Dime del gabo revío chulumbo, que teño chempincha, tres vueltos de ano. Non tes corazón nin entran no peito, e os bordes ao gozo do culto elántrico. Que nunca abandono el esparto, ninguno es gamera, se duerme a los orfos, y al más que reitan con perros el pranto. Nombre de dicha vacionista, la vida con colores humanos, rendista, carongas a man para jugar. Comedas de sula y asaño, burgués que acumula riqueza en las tuyas, en once está rete robando. Culpido la tribuna.